Fantasma, fantasma, fantasma. Pidan canciones, amigos míos, y aquí me pongo a beber para cantar. No me interrumpan porque sobran motivos, y aún sobre el alba quizás me escucharán. ¡Ese! ¡Bien fuerte, loco! Sí, sí, sí, la alegría que hay en mí la quiero yo compartir. Bom, bom, bom, bom, bom, bom. Sí, sí, sí, la alegría que hay en mí la quiero yo compartir. Gracias a vos, Juan Carlos, que sos un tipazo. Muy buenas noches, es un gustazo enorme estar junto con todos ustedes y con toda la banda de maestros amigos aquí. Cuando quiera, maestro, vamos.